Bienvenidos a tu segmento Recursos, Cursos y Discursos. Soy Adrián Muñoz y gracias por escuchar Radio Santa Ana desde el Centro Cultural de México. Recursos, Cursos y Discursos busca ser un segmento educativo para la comunidad de Santa Ana, California, ya que por medio de entrevistas a organizaciones, fundaciones e individuos, queremos dar a conocer los diferentes servicios y los recursos que existen a la mano y a la disposición de nuestra comunidad aquí en Santa Ana, California. Espero y los disfruten. Muy buenos días. Estamos aquí. Ya tiene tiempo de que Recursos, Cursos y Discursos no ha tenido una programación últimamente. Ya tiene bastante tiempo que ha estado parado. Pero el día de hoy tenemos a una invitada especial, Verónica Ruiz. Verónica Ruiz es la conductora, la maestra que están haciendo los talleres de piñata. Y pues ella nos está acompañando el día de hoy aquí desde Radio Santa Ana, desde el Centro Cultural de México, en este segmento Recursos, Cursos y Discursos. Y pues Verónica Ruiz nos va a platicar acerca de los talleres de piñatas que está aquí en el Centro Cultural de México. Bienvenida, Verónica. Ok, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo mis experiencias. Yo soy de Guasave, Sinaloa. Yo me crié en Mexicali y en Ensenada. Yo trabajé como maestra de preescolar en Ensenada, en el campo. Y es como empecé yo a hacer talleres con los niños. Empecé a hacer mis primeras piñatas. Hacíamos flores de papel, vestuarios para las... para los desfiles de primavera, y es ahí como me entró la espinita de, oh, me encantan las piñatas, porque los niños disfrutan, las familias haciendo piñatas, yo veía el entusiasmo de ellos, y cuando me invitaron al Centro Cultural a hacer un taller de piñatas, no había tenido la experiencia de trabajar con ustedes, y me gustó la idea, y vine, y... empecé a trabajar con las familias y vi el entusiasmo tan bonito que todos quisieron venir, familias, viejitos. Y para mí fue muy, muy bonito esa experiencia ayudándoles, enseñándoles a hacer piñatas. Okay. Entonces tu inspiración viene desde que fuiste maestra en Ensenada. Desde ahí traes esa idea de trabajar con niños, de entonces enseñarles a hacer vestidos, a hacer todo este tipo de cosas, manualidades. Cuando yo vine aquí me di cuenta que había muchos niños, mucha gente mexicana y que estaban perdiendo las tradiciones. Yo dije, ay, cuando yo empecé a trabajar en una escuelita, empecé a traer los bailables de México, los niños podían hacer poesía, hacíamos las decoraciones para el 10 de mayo, hacíamos las festividades tradicionales de México, yo las traje. Tuve la suerte de trabajar en una escuelita que era bilingüe y la directora le gustaba todo eso, trabajamos entre gente de México y empezamos a hacer muchas actividades con niños chiquititos de preescolar, desde 3 años a 5. Y tuvo mucho éxito, nuestra escuelita tuvo mucho éxito porque tenía nuestra cultura. Estamos enfocando a los niños en lo que era la tradición mexicana, la de sus papás, de sus padres, y estábamos empezando como a adoptarlos. Y a los padres les encantaba porque se recordaban cuando eran pequeños, cuando venían, cuando hacían bailables, cuando hacían los vestuarios de papel crepé, las flores, las decoraciones, el papel picado. Yo trabajé por 10 años en esa escuelita y para mí fue una experiencia súper bonita. Me encantó. Yo siempre traigo eso. Y el Centro Cultural me está dando la oportunidad de expresar, de enseñar esa tradición tan bonita de trabajar con el papel. Y ahorita tenemos las piñatas. Esperemos que más adelante haya otros talleres. ¿Por qué tu enfoque hacia los niños? Porque los niños son el futuro. Son el futuro de Santa Ana, son el futuro de Estados Unidos y es importante que los niños valoren las tradiciones de sus padres, que tal vez muchos niños no conocen México, pero por medio de las tradiciones se sienten muy mexicanos. ¿Por qué es la importancia de que los niños tienen que aprender o tienen que saber acerca de las tradiciones de sus padres? La importancia de ellos son las raíces, el sentir el orgullo, el de ser mexicanos o ser de otro país centroamericano, es tener la sangre, el espíritu. A mí me gustan mucho las tradiciones de México cuando las familias están haciendo sus piñatas. Me acuerdo que mi mamá hacía piñatas de barro y las envolvía en papel y nosotros participábamos haciendo el engrudo, pegando papel. El entusiasmo de que hoy hicimos esta piñata, la vamos a quebrar. Y otras tradiciones, el papel picado. Mi mamá no, siempre estaba ahí haciendo papel picado para decorar en las festividades. En la Navidad también hacíamos, envolvíamos los arbolitos con algodón. Muchas tradiciones muy bonitas que pienso que son importantes. Y sobre todo porque la familia está unida. Para mí es importante que la familia disfrute las manualidades. Mi mamá nos enseñó a bordar, a tejer, a hacer flores de papel, a hacer las piñatas también. Y yo cuando hago las piñatas y que enseño a los niños es como enseñar a los hijos. Mis hijos saben hacer piñatas, saben hacer papel picado, saben hacer muchas cosas. Y ellos sienten mucho orgullo de las tradiciones. Okay. Vamos a un poquito de música. Y ahorita regresamos para que Verónica Ruiz nos platique un poquito más de su experiencia aquí en el Centro Cultural de México. Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú ha muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. El abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Que yo te daba agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Chica, aquí canta acá mejor si va a mi canta chenihin calpan Santana. Chica, aquí canta cuál es. Juanes anamech paleguis que ninan quizá los que es namutato. Tazoscámate. Pues regresamos a radiosantana.org en este segmento Recursos, Cursos y Discursos. Y pues está con nosotros Verónica Ruiz, que ella es la maestra de los talleres de piñatas que están aquí en el Centro Cultural de México. ¿Cómo fue que te contactaste con el Centro Cultural de México? ¿Quién te contactó? El Centro Cultural lo conozco como 3 años atrás. Venía y tomaba clases de danza, de belly dance. Me gustaba mucho. Pero yo pensaba, el Centro Cultural necesita talleres donde los niños puedan aprender artes, manualidades. Y fue en este tiempo apenas que Karen me contactó y me dijo que estaba interesada en que yo diera algún taller de piñatas. Realmente yo nunca había dado un taller de piñatas, solo con los niños. Había trabajado con familias en algún centro comunitario. Y se me hizo muy interesante. No sabíamos si iba a resultar, si la gente iba a venir a los talleres. Era un programa piloto. Uh-huh. Pero nos dimos cuenta que tuvo mucho éxito, que vinieron familias, vinieron viejitos, vinieron niños y empezaron a trabajar. El entusiasmo fue una experiencia muy bonita. ¿Tendrás algunas otras tipo de manualidades que te gustaría dar talleres aquí en el centro? Sí, me gustaría enseñar watercolor. Me gustaría enseñar a hacer flores, hacer diferentes tipos de flores, no nomás de papel crepé, de papel de China, hasta de tela también, hasta manualidades. Uh-huh. El migajón es una técnica que usa mucho en México. Se hace de pan o de pasta francesa o otra pasta flexible. Me gustaría mucho enseñar en ese taller de migajón donde los niños puedan expresar lo que ellos quieran hacer, ¿verdad? Se hacen figuras, se hacen canastitas, se hacen muchas cosas. Y también es un medio de que cuando flores también, las familias de repente lo pueden hacer como un negocio. Órale. ¿Tú lo hiciste como negocio? Nunca lo he hecho como negocio. Me gusta a mí enseñar, me gusta compartir mis habilidades, pero sí he conocido gente que lo ha hecho como un negocio y a mí eso me ha hecho sentir satisfacción de que otra persona pueda usarlo como un negocio, que no descuidan a la familia. Ellos hacen esas manualidades que aprendieron de tu taller y lo emprendan, lo venden, pues hacen un negocio de eso. Wow, eso suena muy interesante, ¿eh? Sí. ¿Y qué otras tipo de qué otros tipo de cosas sabes hacer, Verónica? Yo soy muralista, me gusta hacer murales. En Corazones Verdes hice un mural, en Latino Gel Access, en el Daycare estoy haciendo otro mural, pero a mí me gusta pintar. He hecho portarretratos, he hecho landscape, he También. hecho muchas airbrush también, watercolor, me gustan las flores, también me gusta coser, me gusta hacer muchas manualidades también, jardinería, disfruto hacer jardinería. Yo quiero invitar a la gente de la comunidad de aquí de Santana o de otros lugares que vengan al centro cultural, que lo apoyen, que pidan clases y pues buscar entre los mismos artistas de aquí de la comunidad, traerlos y enseñar lo poquito que sabemos, lo que podemos compartir con ustedes o lo mucho que podemos compartir con ustedes. Yo invito a la gente que venga, que se involucre en las actividades del centro cultural. De piñatas. Pues no realmente a mis talleres, sino que vengan a todos los talleres que hay aquí en el centro cultural, que son muy bonitos. Okay. Hay clases de salsa, de folclórico para niños, para adultos. Hay manualidades y esperemos que vengan la gente y que pida más cursos para que nosotros podamos apoyarlos a ustedes, la comunidad. ¿Por qué es ese tipo de trabajo? Siempre me ha gustado enseñar, yo pienso, porque en México fui maestra de preescolar, entonces trae uno esa espinita de enseñar lo que uno sabe. Y los niños me gusta porque ellos ponen mucho entusiasmo en lo que hacen y les gusta siempre aprender cosas nuevas. Hay niños que me han ayudado a pintar murales, hay niños que me han ayudado a hacer flores, me encanta trabajar con ellos porque les gusta aprender, les gusta, disfrutan el hacer las cosas. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Que estoy muy agradecida con el Centro Cultural por haberme invitado a este taller de las piñatas y espero que más adelante tengamos más talleres que yo pueda compartir con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Algunos saludos. Quiero mandar un saludo para todas las personas de Corazones Verdes, las mamás, los niños, las familias que van a Corazones Verdes y todos los empleados de Latino Health Access, donde yo soy parte de ellos. Gracias. Ahora, Verónica, pues gracias. Pues eso fue todo. Esto es el Recursos, Cursos y Discursos. Aquí estás en Radio Santa Ana. Esperemos que la estén pasando bien, que pasen un excelente día y nos miramos para el próximo segmento. Hasta la próxima.